10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. La salud mental no es sinónimo de locura. No es sinónimo de locura. Salud mental es amar y trabajar. Salud mental es estar donde quiero. La salud mental es ser feliz y llegar a fin de mes. Salud mental es encontrarse con uno mismo también. Salud mental es acostarme y dormir tranquila. Salud mental es estar de vacaciones. Salud mental es estar con otros. Salud mental es aceptar y ser agradecido. 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Hospitales.